fue con flores prestadas, ni promesas que el tiempo rompe. Fue con sangre derramada, un sí eterno, firme, enorme. El amor no se negocia, no se compra, no se alquila. Se ofreció cuando estábamos lejos y aún así puso la mesa servida. No pregunto de dónde vienes, ni qué cargas escondes. Solo dijo ven cansado, que en mi casa hay pan y fe. Hoy no celebramos un romance pasajero, celebramos al Cordero y su fidelidad. La mesa es grande, nadie queda fuera, hay lugar para todos, nadie sobra acá. Vestidos de gracia, no de méritos humanos. No es un amor que se agota cuando fallas otra vez. Es paciente, es justo, es fuego que transforma lo que ves. Las bodas ya están escritas, el banquete preparado. No por perfectos invitados, sino por hijos perdonados. No hace falta impresionar ni fingir espiritualidad, solo un corazón rendido, dispuesto a caminar en verdad. Hoy no celebramos un romance pasajero, celebramos al Cordero y su fidelidad. La mesa es grande, nadie queda fuera. Repetir palabras es confiar aunque no veas. Amar es obedecer cuando la carne pelea. No es complicado el camino, aunque cueste cada día. Cree, permanece, obedece y la vida florecería. Cree cuando duela, cuando no entiendas, ama cuando no te devuelvan, permanece, él cumple lo que promete. Que suenen las copas del cielo, que se oiga la celebración. El amor venció a la muerte, selló para siempre esta unión. No es solo un día en febrero, es un pacto sin final. La invitación.